lastima el alma. Desde que me has dejado, solo recuerdos y una sonrisa. Necesito yo de tu ternura, necesito yo de tu amor. Con palabras llenas de dulzura me robas mi vida y ahora solo me quedo yo. Quisiera saber cuántas veces te engañé. Quisiera saber cuántas veces te mentí. Todo este tiempo te he sido fiel. Todo este tiempo te he amado a ti. Este tiempo he amado a ti.